Señores, esto es En la Luna con Jesús Guzmán y el próximo jueves tendremos un gran invitado. Javier Poza. Señores, señores. Que ustedes lo deben de reconocer por una voz que él hace, que es muy conocida, muy grande. Es... Visa. Bien. ¿Vieron? Es que tiene que entrar en personaje y todo. Vean este jueves a Javier Poza entrevistarme y ser entrevistado así es. Al mismo tiempo en este programa que no vamos a saber quién entrevista a quién, pero Javier Poza en la Luna con Jesús Guzmán este jueves. Un placer.